mejor una que no sepa nadie. La mar en coche. Audio anda a la perfección. Lo que comienza aquí es una que no sepa nadie. Arielika Isajarov, ¿cuántos mundos hay? Porque del primer mundo tenemos noticias, ¿no? Del segundo tuvimos en algún momento y del tercero, bueno, ya lo conocemos. Pero hay un cuarto mundo. Hay un cuarto mundo posible y es este mundo que inventó, diseñó y sigue componiendo John Hassell, un músico nacido en 1937 en Memphis, Tennessee, y que, sin embargo, al haber nacido en una cuna del rock and roll, no optó por esta vía del rock and roll, sino que se ligó al minimalismo, se ligó al jazz, se ligó a algunas músicas étnicas, configurando un poco esta nueva música que él llamó Cuarto Mundo. John Hassell es compositor y trompetista, estudió composición en Estados Unidos y después se fue a Alemania a estudiar música electrónica y serial con Stockhausen. Obviamente, como cualquier persona en aquellos años 60, cortó cinta y también tomó ácido, él lo cuenta, tomó ácido con los músicos de Can, esta banda alemana, y ahí tiene como una especie de epifanía musical. Vuelve a los Estados Unidos a fines de los 60 y se liga a varias figuras del minimalismo, como por ejemplo Lamonte Young y Terry Riley. Se liga también a la música hindú, con el cantante Pandit Pran Nath, un cantante que estuvo muy ligado a ciertas figuras del minimalismo norteamericano de aquellos años, con quien estudia técnicas vocales, el canto de ragas que el propio John Hassell describe como hojas que caen, se detienen y vuelven a caer, y busca a lo largo de sus discos trasladar estas inflexiones vocales que aprende con este cantante hindú a la trompeta, al toque de la trompeta. Ama la música de Miles Davis, como hemos comentado en algunos otros casos. Tiene un perro que se llama Hendrix, como dentro de las curiosidades. Ya vamos a entrar un poquito más en la música, porque John Hassell desayuna pochoclo. Ajá. Cosas importantes. Cosas que ponen en el currículum, ¿no? Que tomó ácido y que desayuna pochoclo. Claro, pero dice, desayuno pochoclo, ¿por qué tiene que ser solo una comida divertida? ¿Por qué solo cuando vamos al cine? Se dice, es maíz el pochoclo. Uh-huh. Entonces desayuno pochoclo. Grabó con muchísima gente, además de sus discos solistas, grabó con Peter Gabriel, con David Sylvian, con el Kronos Quartet, con Ray Cooder, con Brian Eno, y con Eno, puntualmente tienen una gran amistad desde fines de los años 70 y principios de los años 80. Se conocen cuando Eno está trabajando con los Talking Heads y con David Byrne, haciendo algunos discos tanto de la banda como compartidos con David Byrne. Y de hecho, Hassell es el padrino de las hijas. Bueno, entramos en todo el cholulaje de estas figuras del minimalismo. Y lo que estamos escuchando ahora de fondo es el último disco. No vamos a ir hacia atrás, sino que empezamos desde lo más cercano y nos vamos a ir yendo hacia los primeros discos de John Hassell. este disco se llama Listening to Pictures, escuchando pinturas o escuchando imágenes. Y para este disco toma una idea de las artes plásticas, que es la idea del pentimento. Que, bueno, tuve que averiguar un poco de qué se trata esto del pentimento. Y se trata de una corrección pictórica sobre la tela. Es decir, la idea de que cuando alguien pinta y dice, no, esta cara no me quedó bien, pinta encima, como esta idea de capa sobre capa, y la idea de que una capa se ve a través de otras capas. La palabra pentimento viene de la palabra arrepentimiento, y esta idea de que reaparecen imágenes anteriores a lo que se ve en la superficie. Entonces toma esta idea del pentimento para una música que está hecha de fragmentos de tomas, de sampleos, de loops, de regrabaciones y de un procesamiento en tiempo real de la trompeta. Para 2018 la carrera de John Hassell ya había transitado por un montón de músicas distintas, sin embargo todas tienen que ver con esta idea del cuarto mundo, este Fourth World Music o música del cuarto mundo, que él desarrolla a fines de los años 70 y que tiene que ver un poco, si se quiere, o hay una mención a la Guerra Fría, si se quiere, en esta etiqueta de cuarto mundo, pero que sobre todo él configura como un espacio-tiempo propio, un espacio-tiempo distinto al de la música tradicional. Él dice que la música tradicionalmente se suele escuchar en términos de un flujo hacia adelante, escuchando hacia dónde va la música y qué viene después, como una idea de secuencia lineal del tiempo. Pero, dice John Hassell, hay otro ángulo. La escucha vertical es escuchar lo que pasa ahora, escanear el espectro sonoro, preguntarse qué formas se ven y cómo se mueven a través del tiempo. Escuchemos un poquito más este Picnic, este tema del año 2018. Del amigo Hassell, ¿eh? ¿Viste? Es este mundo en el cual realmente existe el cuarto mundo. Como mucha gente ligada al minimalismo reniega de la etiqueta, o hay una crítica hacia esta etiqueta quizás simplificadora de minimalismo, y John Hassell dice que el minimalismo de aquellos años, o por lo menos algunas versiones posteriores de los primeros minimalismos, configuran un género musical que parecía apuntar a los oídos y a la mente más que al resto del cuerpo. Oposiciones cuyos intentos de resolución llamé cuarto mundo. ¿De qué se tratan estas oposiciones que John Hassell intenta superar o sintetizar en su cuarto mundo? Bueno, las oposiciones entre composición e improvisación, las oposiciones entre lo tradicional y lo digital, lo occidental y lo oriental, lo primitivo y lo futurista, el norte y el sur, lo desarrollado y lo subdesarrollado, la lógica y la intuición, en definitiva, entre la mente y el cuerpo. Él dice que la frontera entre esas dos cosas está en la cintura. ¿Mira? Entonces habla del norte y el sur también corporalizando esas diferencias, esos, si se quiere, antagonismos. No durante toda su carrera trabajó sampleando, porque cuando empezó a grabar a fines de los 70 el sampler no estaba tan disponible, pero sí hay un disco del año 1986, nos vamos yendo un poquito para atrás, que se llama Power Spot, en el cual sí ya está el sampleo de algunas músicas étnicas, de algunas músicas tradicionales, junto con la trompeta y el procesamiento en tiempo real de todos estos elementos. Este track se llama Soler. Escuchando a John Hassell en una que no sepa nadie, y ese uso de la trompeta súper procesada en un plano raro para un tipo que, entre otras cosas, es trompetista, el uso de la trompeta un poco subsumido a la idea general, ¿no?, de todo lo que manifiesta. Sí, totalmente. Bueno, un poco evocando esos aprendizajes con Pandit Pran Nath, el cantante hindú. Y dos cuestiones con respecto a la trompeta. Uno, el tipo, cómo él trabaja la embocadura de la trompeta. Bueno, yo no soy trompetista, pero una embocadura no tan tradicional que le da un sonido a medio camino, así como una especie de trompeta susurrada. Y por otro lado, el uso de un efecto que se suele llamar pitch shifter o transpositor, que a partir de cada nota que él toca le arma, digamos, un acorde o le hace sonar la trompeta más grave, más aguda, con lo cual da ese sonido medio que muchas veces se confunde con un sintetizador. El primer disco donde él plantea, incluso en el título, esta cosa del cuarto mundo, es un disco del año 1980, hecho en estrecha colaboración con Brian Eno. El disco justamente se llama Cuarto Mundo Volumen 1, Músicas Posibles. Ahí trabajan codo a codo, y como en muchos discos de Brian Eno también hay algunas, en los créditos aparecen algunas cosas raras, porque por ejemplo Eno toca nubes de guitarras de fondo, esto es lo que aparece. Prophet de altitud, digamos. El Prophet es un sintetizador, un clásico sintetizador de los 70. Minimoog raro le pone, ¿no? Estas cosas simpáticas que pone Brian Eno en alguno de sus discos. Ahora vamos a escuchar algo de este disco, pero alguien que también está ligado a John Hassell es el músico y escritor David Tupp. Hace algunos años se editó en Argentina un libro muy lindo que se llama Océano de Sonido, donde, bueno, Tupp trabaja sobre varias músicas y en algún momento habla sobre John Hassell y retoma la idea del surrealismo etnográfico. Y para referirse a la música de Hassell, y cita a James Clifford y dice: "Estoy usando el término surrealismo en un sentido obviamente extenso para circunscribir una estética que valora fragmentos, curiosas colecciones, yuxtaposiciones inesperadas, que actúa para proveer la manifestación de realidades extraordinarias extraídas de los dominios de lo erótico, lo exótico y lo inconsciente". Algo de todo esto está en la música de John Hassell. Hay un disco que, bueno, ahora nos salteamos, del año 1999, que se llama Fascinoma, que graba con Ray Cooder, y es un disco completamente acústico. Es interesante para escuchar el contraste entre las texturas más electrónicas y unas texturas más acústicas. Es un disco grabado en una iglesia, con lo cual tiene una gran reverb, un ambiente muy impresionante. Pero cómo, a pesar de dejar de lado los sintes y el proceso electrónico, sigue sonando este Cuarto Mundo. Pero del año 1980, de este disco hecho en conjunto con Brian Eno, escuchemos Delta Rain Dream. Error conceptual en los gestos entre acá el estudio y el control, o sea, básicamente me olvidé de avisar cuál de los temas teníamos que escuchar. Estábamos escuchando igual de un disco del 83, donde Hassell usa por primera vez una estación de trabajo de audio digital, que es el Fairlight, que era una estación de trabajo muy cara en aquellos años, que permitía samplear, sintetizar, etc. Estábamos escuchando un tema que se llama Empire 3, pero bueno, ahora sí, vamos a escuchar Delta Rain Dream en colaboración con Brian Eno. Thank you. De mundos o de capas distintas, ¿no? Por un lado la base percusiva, bien analógica, bien de toque con las manos, por otro lado los sampleos arriba, sintetizadores, trompetas procesadas y demás, en esa conjunción del encuentro entre Hassell y Eno, y a veces hasta pensando que las cosas van a tiempos distintos, ¿no? Como que la base percusiva no termina de responder a lo que pasa con los sonidos más de melodía. Totalmente, esto se ve muy claro en algunas de las tapas de sus discos, que él creo que termina de sintetizar en esta idea del pentimento, ¿no? De capa sobre capa, de cosas que se superponen y forman nuevas realidades y no llegan a distinguirse claramente una de otra. Pensaba en lo visual, lo que ocurre con los afiches callejeros cuando se arranca un pedazo y aparece algo de la publicidad anterior, la convivencia entre ambos afiches armando como ese cuarto mundo también. Totalmente, y me hiciste acordar al documental sobre Julio Cortázar donde él está por París viendo cómo los afiches callejeros se van despedazando y lee cosas que no estaban ni en uno ni en otro de los afiches. Una que no sepa nadie, Los Martes, hoy con John Hassell.